Estás escuchando el Cadenazo Radial Internacional Multiterritorial. Todas las voces, todos los territorios. A cinco años de impunidad en el femicidio empresarial contra Macarena Valdés Muñoz Yem. Semilla de ternura y lucha.